Mirá. Mirá. Empezá vos. No, vos. No, mirá. Vos. Bueno, Laura Pulenta, como sabemos, es así. ¿Qué tal? Hola. Sí, Laura Pulenta. National Rock. De... 5 minutos después de las 3 de la exactamente, tarde. Exactamente. Bueno, estamos acá, escuchábamos recién a compañero Asma haciendo Esperando por Tocar de su último disco, Mágica Posesión. Compañero Asma también va a ser parte del Festipulenta, que va a ser viernes y sábado que viene en Zaguán Sur, con un montón de bandas que ya mencionamos y que pueden encontrar, si no, en cosaspulenta.blogspot.com o en nuestro Facebook, exactamente la programación, el orden, todo. Sí. Una de ellas va a estar ahora en un ratito nomás acá sonando en vivo, los Paquidermos. Sí. Si no los conocen, escúchenlos y estoy seguro de que van a querer venir el fin de semana que viene, porque la verdad que la descosen. Suelen hacer grandes shows en Laura Pulenta. No todas las bandas, o sea, generalmente nos gustan los shows que hacen, pero en el caso de los Paquidermos suele pasar que los shows que dan en Laura Pulenta son de nuestros favoritos. O sea que realmente recomendamos a aquellos oyentes que se queden hasta el final y escuchen a los Paquidermos. Así es. Es más, si alguno anda cerca de la radio, Maipú 555, y quiere venir a ver y alentar acá en vivo, están invitados. Maipú 555, primer piso, dicen que vienen a Laura Pulenta y se ven gratis un recitalazo de los Paquidermos. En tanto, estamos en comunicación en la entrevista que hacemos todos los sábados. Siempre elegimos gente que está haciendo cosas, tanto edición de libros, festejos, ciclos. Movidas. Que nosotros creemos que son acordes, que son hermanas algún punto, afines de las que hacemos en los festipulentas y en la radio. En la radio y todo eso. Y todo. Y en este caso, más que hermana, quizás una madrina. Especie de madrinas madrina. O de tía. Madrina, ¿no? Tía, que además de formar parte de varias bandas de lo que es el rock argentino subterráneo y no tanto, de los últimos 20 años, editó un libro increíble. Realmente, ¿de quién estamos hablando? Una obra suspenso, monumental. Basta, no me aguanto más el una suspenso. Obra monumental llamada Resistencia. Decime de quién estamos hablando. Patricia, de G Devils. Vamos todavía. Estamos en comunicación con ella, ¿no? Y hola. ¿Cómo hola, estás, hola. Pat? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Gracias por esta charla, porque hablemos ahora. Siempre los escucho. Bueno, gracias. Que es un honor que tenerte entre nuestros oyentes. Bueno, obviamente. Te conocemos a vos de G Devils, también ¿cómo se llama? Se me hizo una laguna, lamentablemente. Hay un montón. Bueno. Hay un montón, no sabía cuál de todos. No, se me hizo una laguna, sí. La emoción. Bueno, y de muchas cosas. Pero en realidad, a ver, nosotros la conocemos de verla en shows, en ferias, abajo de los shows. Sí. Porque justamente a eso vamos, ¿no? Uno iba a recitales en el Salón Pueyrredón, era ese teatro que había atrás del Abasto. Sí, Arlequines no era, el Club del Bufón. Sí. En un montón de lugares de esta ciudad, en la época que era difícil ir a un recital, que no se encontraba. Sí. Y siempre estaba Pat ahí, sí, con su stand, con los fanzines, con discos, con libros. Sí. Entonces, de tanto verla arriba del escenario y verla bajo el escenario, uno terminaba charlando, sí, o encontrándose. Y en mi caso, acá Juan trajo un ejemplar de este librazo que es Resistencia. Y hojeándolo, en realidad es un compendio de todos los fanzines de esa época. Y uno se encuentra con cosas que le suenan de haberlas visto alguna vez en alguna noche hojeando un fanzine ahí, o en alguno que uno se llevó a su casa. Exacto. Entonces está buenísimo porque es una especie de ejercicio de memoria de una época que queda para siempre, que aparte. Pero una época que de alguna forma u otra se terminó, porque hoy en día estamos viviendo otro momento, ¿no es cierto, Pat? Sí, por supuesto, es otro momento, todos los momentos son otros momentos, y a mí la verdad que me gustó muchísimo hacer este compilado. Yo no lo había tenido en la cabeza mucho tiempo, pero no sé, siempre estaba tocando, haciendo otras cosas, y además no tenía ganas de involucrarme tanto con el pasado. Estaban todos los fanzines en la casa de mi papá en un ropero. Mm. Y bueno, Carlos, Bomunquid, Necro, siempre, bueno, nosotros nos conocimos a raíz de mi fanzine y somos muy buenos amigos, y él me empezó a insistir en hacer este compilado y producirlo él, ¿no? Así que gracias a su insistencia, apoyo y todo eso, fue que entre los espacios de las giras y todo, me puse, no es solamente juntar los fanzines, sino que tienen un montón de trabajo también, porque tienen otros materiales adicionales y un extenso índice que me encantó hacer. Me quemó un poco, pero me gustó. Sí, estamos hablando de un libro, para aquellos que todavía no lo vieron físicamente, que tiene alrededor de casi 400 páginas, que realmente, por ejemplo, ¿no? Si esto lo agarrara en el futuro un antropólogo que quisiera saber cómo fue la cultura urbana joven de los años 80, de los años 90, realmente este libro sería fundamental, sí. Porque es como un... Es un compendio. Sí, pero es materia viva. O sea, los fanzines están reproducidos. Claro, no es un ensayo, no. Tiene reproducciones. Es no. Un compendio, un compilado, como lo dijiste Pat recién. Es un compilado de fanzines. O de notas, sí, que salieron en fanzines. Una recopilación, pero exhaustiva, muy exhaustiva. Es exhaustiva porque son todos los fanzines que yo hice desde diciembre de 1984 hasta finales del 2001. Uh-huh. Es decir, que abarca, cuando el que tenga ganas de leerlo, es raro, ¿viste? Porque empieza con una furia punk, 84, 85, 86, 87, claro. Entre... querer hacer recitales de punk rock, una cooperativa, caer preso todos los días, hacer marchas, críticas, ¿sí? Tipo una desesperación total. Y luego, ¿cómo va cambiando a través de los años? Es rarísimo. Yo uh-huh. cuando lo vi todo junto no lo podía creer. Cómo en la página 40 estoy diciendo algo yo, o Fidel Nadal, uh-huh. con quien también hacía un fanzine y está incluido ahí, y con Gamexane, y los ves a ellos hablando, viste, de primera mano lo que sentíamos en ese momento, sí. Y por ahí vas a la página 100, estoy yo criticando todo lo que antes decía que estaba bien. Claro, sí. Y al 10 años claro, después, es muy loco. No, es honesto, las dos cosas son honestas. Que mantuviste, digamos, la fidelidad a lo que fue pasando y no trataste, digamos, de reacomodarlo en base a lo que es hoy en día tu concepción. No. Hubiera sido hacer trampa. No, por supuesto, no tiene ni una corrección. De hecho, buscamos algún número, creo que lo había corregido, y Carlitos lo que quería era, no, vamos a poner lo más fiel que se pueda del momento. Lo que sí tuvo unos retoques fue, yo escribía entre el 85 y el 93, por ahí, sí. Una columna en Maximum Rock and Roll, que es una revista muy grande de Estados Unidos, de punk rock, de todo el mundo. Uh-huh. Y está bueno porque son las cosas que yo escribía para que las lea otra persona en otra parte del mundo, así que tenían una visión, ¿viste? Para explicarle a otros, están escritos en inglés, entonces, bueno, eso los traduje todos, hice un resumen. Está bien. Y está buenísimo porque cuenta además el contexto histórico. O sea, es para que y un antropólogo que lo agarre ahora, te digo que también, puede. Sí, de hecho ahora, es tal cual, se puede utilizar ahora. Si uno va al índice, encuentra todas chicos y chicas, porque en ese momento eran chicos y chicas, sí, claro. Que hoy ya tienen su nombre en el under, que les pase esto que decía Nico, que las bandas nuevas se acercan y conversan con cierto respeto, por más que ellos nunca buscaron que les tengan respeto, ¿no? Pero sucede. No, para nada. Sucede. Por ejemplo, no sé, desde Adriana Utera, que estuvo en NDI, después con los Satan Dealers, el propio Carlitos, que es, bueno, estuvo en Necro, Fan People, después en Boom Boom Kid, su propia banda solista, muchos más, obviamente Fidel, personajes, por ejemplo, que hoy nada, que están haciendo por ahí otras cosas también, ¿no? Pero Fidel Nadal, con la época de Under, Todos Tus Muertos, Poca Vida, ¿no? Sí. Que siempre es un personaje muy llamativo, ¿no? Y bueno, y tenés un montón de gente, pero un montón de gente más, y que todos colaboraron, escribieron sus pareceres, o sea, se van a encontrar con los casi post-adolescentes, ¿no? Gamexane, que lo hemos perdido, bueno, a muchos, y es impresionante, hay mucho amor en este libro, porque juntar todo esto con la fidelidad con que está hecho, ¿no? Respetando inclusive, claro, los colores, en blanco y negro, claro. Hay mucho amor por esta época que se vivió y que hoy se puede mirar atrás sin vergüenza. No, mira, a mí la verdad lo que me interesa mucho, primero sobre lo que las personas que mencionabas antes, sí. En realidad... éramos todos amigos, éramos claro. Un grupo de amigos, ¿no? Entonces, que luego cada uno por su lado tiene sus bandas y otra vida, pero en realidad era eso. Y, bueno, han colaborado gran cantidad de personas, que eso figura también al final del libro. Uh-huh. Y lo que a mí me parece, o mi intención, no es una cosa así nostálgica de qué bueno que era cuando recibía las cartas, cuando me conectaba solamente por correo. Es decir, es mostrarlo nada más, mostrarlo porque hay cosas que quiero que se sepan. a mí me interesan mucho determinadas épocas y qué sé yo, yo conocía más bandas de New York, de los años 80, y por qué no se conocen las bandas que había acá, nadie sí, sabe. Totalmente. Que yo, que había una banda, Hemorragia Humana, Diarrea Mental. Por lo menos yo quiero que esté el registro de lo que yo viví. Está ahí. Y bueno, me encanta poder dejarlo plasmado. Y yo creo que cuando vos conocés a todo nivel, ¿no? Cuando conocés lo que pasó antes que vos, eso te da muchas herramientas, conocer dónde estás parado, más si estás en un ambiente como el que estamos todos nosotros ahora, es muy enriquecedor saber que hubo gente antes y qué estaban haciendo, ¿no? Sí. Y es mi parte, yo colaboro con esta parte de la historia, así como cada uno tendría que contar su parte, está buenísimo. Sí. Amin, dos cositas que quiero comentar a partir de lo que dijiste. Una, que es que totalmente cierto, muy de acuerdo con que así como nosotros tenemos la costumbre de saber hasta la última banda de la última escena de Nueva York, sí, de Los Ángeles, y sabemos y buscamos ¿y esa banda. Tocó, y ¿con quién en tocó? ¿En qué mes se fue de tal banda a tal sí, otra porque se pelearon no, por pero, tal...? Pero sí, eso sería como enciclopedista. Pero no, esa cosa de buscar la banda que lleva 200 personas en Los Ángeles y que es como única y despreciada. Bueno, acá la vuelta está pasando en Salón Porredón. O sea, no hay que irse tan lejos, ¿no? Y hay esa cosa. Y yo creo que es muy lindo, porque nosotros con este programa colaboramos con eso también, que así como la movida puede ser muy buena en Nueva York, Under, o acá también Ángeles, hay una acá movida también buenísima. Está buenísima, sí, lo venimos demostrando con hecho con los festivales que hacemos. Sí, vos hace unas semanitas tocaste con G. Davis en el Zaguán. Estuvo buenísimo, yo estaba ahí. Estaba acá Nico. Ah, estaba. Sí, claro, con los Cuscos, sí, un sí, gran recital. Sí. Imagínate, están ocurriendo muchas cosas. Es mentira que el rock está en crisis. El mundial puede ser. El rock argentino no está en crisis. No. El mainstream puede ser, pero el under está riquísimo. Bueno, lo que ¿no? hablábamos hace un rato, que hace un par de años, dos, tres años, ir a un recital en un fin de semana, los fines de semana que había un recital para ir a ver, era como, uy, vamos. Y ahora todos los viernes, todos increíble, los sábados, todos los domingos tenés cuatro o cinco opciones distintas, algunas no, te gustarán más. No das otras, abasto la no cantidad abasto, de actividad no cultural, así de movidas que hay en Buenos Aires, es increíble, no sé, yo no lo veo en ningún otro lado donde voy. Sí, y vos conocés, ¿viste? Por eso. No sé, la verdad que es fascinante lo sí, que pasa ahora, bueno, a mí el lugar que más me gusta siempre es la parte por abajo, la parte donde, no sé, donde están ustedes, donde está el Zaguán, donde trato de ir a ver bandas, sí, son las cosas que más me gustan. Es el momento más interesante, creo, de creatividad de los grupos y de las personas cuando están en ese espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso pasa siempre, entonces, qué sé yo, para mí estaba bueno dejar plasmado un poco todo eso que no está en ninguna revista, en ningún diario, porque ahora las cosas las podés encontrar, digamos, esparcidas en muchos medios distintos. En ese sí, momento, lo que sucedía no estaba en la prensa, digamos, oficial, claro, normal. No estaba. No estaba en ninguna parte. Entonces, está ahí, bueno, por eso me gustó dejarlo plasmado y me preocupé mucho en el tema del índice, donde hay subdivisiones, el índice analiza toda la obra, uh-huh, digamos, ¿no? Sí. Como desde el contexto histórico hasta todos los temas, las letras de canciones, los nombres de canciones, de discos, lugares, sí, personas, no sé, todos los fanzines que están mencionados, me preocupé sí, de hacerlo bien exhaustivo. Es bien exhaustivo, muy respetuoso, porque no es que copás la parada, también contás los otros fanzines que había, las otras personas que también colaboraban. Por supuesto. Obviamente. Y es como decís vos, en esta época no existían los blogs, no existían las redes sociales. Y realmente, este material, si no está en un libro, esto para mí es un documento, se termina perdiendo. Esto es un documento que sirve para tener una idea, por lo menos un poco más fiel, de lo que es lo que estaba pasando y que pasaban cosas, que tiene mucha, en un punto tiene mucha continuidad con lo que pasa hoy. Porque el espíritu es el mismo, ¿no? Claro. El espíritu es el mismo. Sí, cada momento vos usás las herramientas que tenés a mano para manifestarte. Yo solamente, ahí no es que se cuenta, por ahí en los prólogos que hubo necesidad, me parecía interesante poner unos prólogos para incentivar a la gente a meterse en la lectura, porque tal vez lo ves a primera mano y decís, uy, qué lindo, es un collage, letra máquina, no sé, sí. Y por ahí no te ganas, pero en los prólogos está contado un poco eso de cómo estaba elaborado, cómo trabajaba, y bueno, y la gente, los que lo leían, cómo lo vivían, medio como para darle un incentivo a alguien de ahora que no está tan acostumbrado a leer así cosas tan de otro tiempo, que aparte son 20 y pico de años, pero parece re lejano. Sí, no es tan lejano. Porque muchas de esas personas al día de hoy continúan tocando y todo re bien y en súper buenos momentos, pero bueno, ha pasado un montón de tiempo. Sí, está bueno siempre saber que uno viene de un lado. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿dónde se puede conseguir el libro? Mira, el libro se puede conseguir mañana en la presentación que vamos a hacer. Contemos eso. ¿Dónde es? Eso es en el Centro de Investigaciones Artísticas, un lugar que es medio... Es de artes visuales, de artistas. Me convocaron Roberto Jacobi, Kiwi Science. Uh-huh. Y bueno, me brindaron el espacio, que está increíble. Y ahí es en la calle Tucumán 3758, a partir de las 5 hasta las 10. Va a ser interesante la presentación porque va a haber unas charlas y además vamos a hacer como un laboratorio y archivo de audio, imagen ahí en vivo. Entre las herramientas son una doble casetera, una fotocopiadora y bueno, unas compus con archivos que la gente puede elegir, se lleva su pendrive, se graban en archivos, vamos a tener un montón de fanzines y flyers y temáticos que pueden elegir, y bueno, y lo mismo con cosas así más palpables como flyers que se pueden fotocopiar, y si a alguien le interesan cosas que hay en cassette y que no se encuentran en otro formato, se traen un cassette y se las pueden copiar ahí en el doble casetera. Eso va a pasar mañana también ahí. Buenísima la propuesta. Entonces, Tucumán 3758 mañana a la tarde. ¿Desde qué hora? Repitamos. Desde las 5 hasta las 10. Hasta las 10 de la noche. Sí. Da la invitación cursada. Hermoso. Pat, te agradecemos muchísimo por haber charlado con nosotros y esperamos vernos pronto en alguno de estos antros mirando una banda. Sí, les agradezco mucho y también les agradezco muchísimo, en especial el interés. Bueno, Juan Manuel, que fue a buscar el libro tuvo que ir a buscar el libro porque yo no lo podía llevar. En el colegio, y sí. Claro, y colaborar con algo del libro porque no tengo muchos libros como para dar y todavía estoy pagando la edición. Fue un gusto. Y la verdad, eso muestra un interés muy grande y un apoyo a que lo pueda seguir haciendo. Tiene que ser así. Y si te parece bien, te vamos a despedir con un tema de G-Devils, justamente. Sí. Elegimos uno del primer disco, uno que a mí particularmente me gusta mucho, que siento que tiene concordancia con muchas de las bandas que pasamos, que se llama Transformarme. Dale. Vale, así que, bueno, y nos vemos pronto, Pat. Nos vemos pronto, les agradezco muchísimo, bueno, y que salga bárbaro el festival la semana que viene. Un beso grande. Chao, hasta luego. G-Devils, Transformarme.